la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la El poder terrorista multinacional, las Naciones Unidas a la mundial. Poder terrorista del amo mundial. Poseer el dinero, la tierra y el mar, todos obedecemos al gran capital. Todo el dinero al gran capital. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la ritmo terminante, todos a saltar con este loco mambo. Voy a reventar. Escapar, escapar de la rueda mortal y una vida feliz en la publicidad. Poder terrorista del gran capital. No eres nada para el poder cuando lo vas a entender. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la los grandes negocios, saqueo legal, trapilla infinita, el eje del mal. Búscate un trabajo, déjate explotar, muere de rodillas por tu libertad. Ritmo de pirante, ¡bomba! Todos a saltar con este loco mambo. ¡Caramba! Voy a reventar. Ritmo de pirante, ¡bomba! Todos a saltar con este loco mambo. ¡Caramba! Voy a reventar. Ya no me puedo parar.